Unidad 1. Actividad 5. A. La manera tradicional de clasificar las enfermedades es hacerlo atendiendo a las causas que las provocan. Las bacterianas son enfermedades infecciosas causadas por una bacteria. La tuberculosis, el tifus, la meningitis o el cólera son algunas de ellas. El tratamiento más eficaz para combatirlas son los antibióticos. Virales son las enfermedades causadas por virus. La mayoría de ellas son muy contagiosas, como la gripe, el resfriado común, la varicela o la hepatitis A y E. Los tratamientos que existen contra las infecciones virales no suelen ser del todo satisfactorios y se intenta prevenir estas enfermedades mediante la utilización de vacunas. Las parasitarias son las causadas por parásitos, como los protozoos, entre otros. Una de las infecciones parasitarias que causa mayor número de muertes en todo el mundo es la malaria, también llamada paludismo. Para tratarla, los médicos utilizan medicamentos antiparasitarios, como la quinina, que se administra por vía oral, mediante inyecciones o de forma intravenosa. Los desarreglos endocrinos son los producidos por la disfunción de alguna glándula de secreción interna que deja de segregar las hormonas adecuadas en la cantidad necesaria, como por ejemplo en el caso de la diabetes. El tratamiento más habitual es a base de insulina, pero hay otro tipo de terapias dependiendo del tipo de diabetes que tenga el paciente. Las enfermedades degenerativas o crónico-degenerativas son consecuencia generalmente del envejecimiento, como la sordera, la pérdida gradual de la vista o el Alzheimer. Esta última se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales. Se trata de una enfermedad incurable, pero hay tratamientos para mejorar moderadamente sus síntomas.